Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en el país. Córdoba se suma a la marcha federal por pan y trabajo, que tiene como meta llegar el 1 de junio a Buenos Aires. En Córdoba se llamó a una conferencia de prensa y a un acto público en pleno centro, en la Plaza San Martín de nuestra capital. Pablo Montes, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, nos decía acerca de la consigna de la marcha, la participación de otras organizaciones y los proyectos que se van a presentar al Congreso Nacional una vez que lleguen a Buenos Aires. La consigna tiene que ver con tierra, techo y trabajo, que es ya una consigna que nosotros venimos desarrollando, no solo una consigna, sino todo un cuerpo de idea, que nosotros decimos que de la pobreza se sale a través del trabajo, y el trabajo necesario que hay que hacer tiene que ver con tener una vida digna, tiene que ver con tener un techo, tiene que ver con tener acceso a la tierra, tanto para la producción como para el hábitat. Así que esa es la consigna que nosotros le hemos traducido en cinco ejes, que son a la vez anteproyectos de ley que llevamos al Congreso. Eso vamos a llegar con todas las columnas el 1 de junio al Congreso, y ahí presentamos cinco leyes: la ley de emergencia alimentaria, la ley de emergencia en adicciones, la ley de infraestructura social, la ley de integración urbana y una ley de agricultura familiar. Todas estas leyes tienen un desarrollo, por supuesto, son anteproyectos de ley. La emergencia alimentaria tiene que ver que nosotros somos uno de los países productores de alimentos más grandes del mundo, y a la vez tenemos mortalidad infantil por desnutrición o un índice de desnutrición en niños, jóvenes y adultos muy considerable. Sobre todo Entonces, de niños, que no llega a sobre todo de desarrollarse, niños. claro. Entonces el proyecto habla de un relevamiento que nosotros vamos a hacerlo de los niños de bajo peso para que haya una política pública hacia eso, para que llegue el alimento, ya no solo los hidratos, no solo el fideo, el arroz, que es lo que por lo general asisten los gobiernos, sino que lleguen verduras, que lleguen alimentos sanos. Las columnas para participar de esta marcha federal parten desde La Quiaca, en Jujuy, desde La Rioja capital, Posadas, la capital de Misiones, Bariloche y también desde Ushuaia. Se suman a la marcha, además de la CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, gremios como la bancaria, camioneros y también la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que conduce Hugo Yasky. Saludos desde Córdoba, reportamos para el noticiero Farco, Radio Sur 90.1 FM.